Hoy, que es Nochebuena, por la mañana se me ocurrió una cosa que nunca antes se me había ocurrido, y es ver toda la Navidad, toda la venida de la segunda persona de la Santísima Trinidad desde el lado de María, contemplado solo desde María, por María y para María. No se me había ocurrido nunca esta forma de ver la Navidad. Siempre había pensado en toda la humanidad. Cristo ha venido por todos los hombres. Sin embargo, este año, 2006, ha sido el año en que he comprendido de un modo mucho más profundo algo que hasta ahora pues no lo veía tan claro, y es que la Virgen María, ella por sí sola, vale más que toda la Iglesia. Solamente ella, puesta en el plato de la balanza de Dios, vale más, pero muchísimo más que toda la Iglesia, con todos sus mártires, con todos sus doctores de la Iglesia, cardenales, obispos y miles de millones de fieles a lo largo de la historia. Porque el abismo de amor, de conocimiento de Dios, de virtudes, de heroísmo, de sacrificio de la Virgen María es muchísimo más profundo que todo lo que ha podido hacer cualquiera o todos juntos. Todos juntos, muchos pocos, pues sí, hacen un mucho, pero no tiene nada que ver con cantidades astronómicas. Pues algo así sucede con la Virgen María. Su amor creció tanto, tanto, y se multiplicó tanto al ser tan grande, que excedió toda medida. Por eso, aunque es verdad que Jesús vino al mundo por todos los hombres, sin embargo, hubiera bastado con María. Es verdad que Cristo se encarnó para reparar el pecado de los seres humanos. Pero también es verdad que sin pecado, a Dios le hubiera gustado ser niño entre las manos de María. A todo un Dios inmenso, todopoderoso, que no le falta nada, que es infinitamente feliz, le hubiera gustado pues el ser besado por la Virgen María, acariciado, querido, abrazado, y todo lo que las madres hacen con sus hijos. En la vida mística hay muchísimas posibilidades de fenómenos, muchísimos fenómenos místicos, algunos verdaderamente curiosos y extraños, pero son fenómenos para la persona. En este caso, la encarnación de Jesús, aunque no hubiera existido en la humanidad más que la Virgen María, hubiera sido un fenómeno místico en el que la persona recibía, María, pero al mismo tiempo Dios mismo quería recibir ese amor de esa manera, de una manera plena, no solamente con el Espíritu. Vistas así las cosas, es verdad que lo que Jesús hizo es lo que se nos cuenta en las Escrituras, pero también es cierto que hay una encarnación que es la misma, pero totalmente distinta para la Virgen María. Con el mismo hecho, quitaba los pecados de la humanidad, pero al mismo tiempo quería ser amado y amar y aumentar el amor de aquella para la cual no había ninguna necesidad de redención, porque no tenía pecado. Un mismo hecho, la encarnación, pero qué distinta la encarnación vista desde el pecado, desde la necesidad del resto de la humanidad, a la encarnación vista desde el amor que da y que quiere recibir por parte de la Virgen y de Dios. Es algo totalmente distinto. Y debo reconocer que nunca se me había ocurrido verlo así, siempre me había imaginado pues las escenas, la Virgen María, pues atendiendo a su hijo, escenas, escenas, pero esta dimensión teológica no. Os he dicho antes que con este amor de la Virgen, ya solo por eso bastaba la encarnación, por María. En María, Cristo toma el ser del hombre, pero es en María donde lo toma. No es más que en ella donde lo toma. La misma sustancia, sí, pero es en ella. Los demás recibimos de lo que hizo. Es en ella. La encarnación parece como si se hubiera encarnado en la humanidad, pero realmente en donde se encarna es en María, en el seno de María. Y lo último, por María lo hubiera hecho, en María y para María, realmente la encarnación por ella ya tiene su finalidad, el aumentar el amor. Así que simplemente os he querido hacer estas consideraciones realmente profundas, porque esto que acabo de decir, si lo meditáis vosotros en la oración, veréis lo profundo que es. Y tendríamos motivo aquí para meditación durante tantísimo tiempo. Así que otro aspecto más para que lo reflexionéis vosotros y atisbemos en Jesús la importancia de María. Incluso el que estuviera con pañales, como hemos leído hoy en el Evangelio, es también un signo de esto que he dicho, porque no se va a presentar con una corona, con signos de realeza, se presenta ante todo revestido no de sacerdocio ni de realeza, sino de filiación. El pañal es la prenda que le pone una madre a un hijo. Así que la primera vestidura que vistió la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada no fueron las vestiduras del sacerdote, ni del rey, ni de nada, sino del hijo. Ante todo, hijo. Después será muchas más cosas, pero ante todo, hijo. Lo primero y lo más importante de todo. Y al principio solo estuvo en sus manos, nadie más. Como para dejar más claro esto que acabo de decir. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a profundizar en este grandísimo misterio que partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.